creo que la gente que alguna vez le ha puesto limón a la pizza no debería opinar sobre si la pizza puede llevar piña o no. O sea, ¿qué derecho tienes? Pues, ¿no? O sea, ya un día te atreviste a ponerle limón a la pizza y luego no quieres que le pongan piña. No, no. O sea, no hay manera. No hay manera. Es como la gente que se queja de las pizzas dulces. Sí, sí, a nadie nos gusta hacerlas, es verdad. Pero si alguien la pide y estás ahí y es gratis, ¿cómo le dices que no? Es difícil, es difícil. Yo no veo quién se oponga, pues. ¿O por qué se tendría que oponer a alguien? Pizza sin piña, pero con limón. Café con limón. Se me entendió con los musulmanes, pero yo no me animo a probar. No, ni yo. Probablemente no esté mal, pero no sé. Podríamos mezclar té de limón con leche, o sea, té de limón con leche, que sí está bueno, y café. Que es como cuando pides un expreso doble con un... No. Cuando pides un chai latte con una carga doble de expreso, o sea, es un té con leche, pero con café. Pero en este caso, un té de limón con leche, pero con café. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Oye, Moy, pero tú sí sientes los sabores todavía con esa lengua o no? Que sí me acuerdo y sí intriga, pues, ¿no? Sí está medio, medio raro, pues, ¿no? Un día deberías de venir al programa. Te has invitado. A mí se me hace que sí se está escuchando, pero no se está escuchando, ¿no? Es que no, pero... Por las luces de la bocina. ¿Se está reproduciendo allá? O sea, ¿en el CPU? ¿Crees? Tiene uno acá. Ah, ya se va a acabar, de todos modos. Los pilares de Doña Blanca. Personajes: Blanca, Rubí, cuatro caballeros y el caballero Alazán. Un cielo azul claro, una torre, rodeada por una muralla sostenida por enormes pilares. Silencio. Blanca asoma por lo alto de la muralla, mira en todas direcciones, haciéndose una visera con las manos. Blanca. ¡Nada! Voz de Rubí desde dentro. ¿Qué buscas, Blanca? ¿Qué miras con tus ojos redondos de paloma? ¡Horizontes! ¡Blanca! Blanca. Ya voy, amor. Salta encima de la muralla y se pasea alrededor de la torre. Abre su sombrilla roja. Caballero uno entrando. La luna, con el sol en la mano. Blanca lo mira y sonríe. Tanta luz. Tantas luces, ardo, me deslumbro. Blanca, jugando con su sombrilla. ¿Y no te da miedo quemarte, hermoso? Caballero 1. Mi corazón no cesará de arder por ti, reflejo de reflejos. Blanca. ¿Y si te incendias todo? ¿Si solo queda de ti un montoncito de cenizas? Caballero 1. Mi corazón es incandescente. blanca. Quiero verlo, prenderlo a mi pecho, iluminando mi garganta. Caballero 1, es tuyo, blanca, baja por él. Blanca, nunca podré salir ni bajar de esta torre. Mi marido la construyó para guardarme. 14 muros que envuelven otros 14 muros me defienden. Voz de Rubí. Blanca, cuello de paloma, ¿qué haces? Blanca, ya voy, estoy viendo un paisaje incandescente. Haz un ademán de irse. Caballero 1, no desaparezcas todavía. Las llamas de mi corazón amenazan matarte. Volviéndose hacia él, Blanca, amo el fuego, soy como las salamandras, no me quema. Caballero 1, si tocaras mi corazón, arderías de arriba a abajo. Blanca, sentándose en la muralla, quiero ver tu corazón en llamas, préstamelo, quiero arder de arriba a abajo. Mi llamarada sobre la torre iluminada alumbraría toda la ciudad. Préstame tu ardiente corazón. Caballero 1, se saca el corazón y en el cual arden tres llamitas, una azul, una roja y una última blanca. Tómalo, Blanca. Extiende la mano ofreciendo el corazón. Blanca trata de alcanzarlo sin conseguirlo. Blanca, échamelo, no se me escapará. De niña jugaba muy bien a la pelota. Caballero 1, lanzando el corazón. Ahí va, bólido, cometa. Voz de Rubí. Blanca, ¿qué haces? Blanca, cogiendo el corazón. Cazo cometas en el aire. Mira el corazón. ¿Quieres que arda por la cabeza? Se coloca el corazón en el pecho. Sí, que arda tu divina cabeza, dice el caballero 1. Blanca, quitándose el corazón del pelo. Mejor empiezo a arder por los pies. Así, cuando el fuego llegue a mi garganta, tendré un hermoso collar de llamas. Nadie habrá llevado alhaja tan peligrosa. Coloca el corazón en la hebilla de su zapato. Caballero 2 entra y saca su corazón. Blanca, deja que mi corazón arda en tu incendio. Lanza su corazón como un disco de plata. Blanca lo coge al vuelo. Caballero 2, al entrar, le dice, ya no queda de él sino el fantasma. Blanca mirando al trasluz. Qué pálido, parece una luna disecada. Caballero 2, hace ya mucho que dejó de latir. ¿Recuerdas la primera vez que pasó por esta muralla? Desde entonces la sangre lo ha abandonado. Pobre fantasma, estará conmigo hasta que arda mi rizo último. Después, almas en pena los dos, iremos a espantar a los arrieros del camino, dice Blanca. Voz de Rubí. Blanca, paloma reflejada en un río, ¿qué haces? Blanca prendiéndose el corazón al pecho, adornándome para ir al más allá. Caballero 3 entra y apresuradamente saca su corazón ya muy viejo, que tiene la forma de un zapato usado. Lo lanza y Blanca lo recoge. Blanca, qué humilde, es un corazón de pobre. Ven aquí, que no por eso dejarás de arder conmigo. Caballero 3, esperaba ese gesto de ti. Mi corazón ha caminado mucho, ha dado mil vueltas a tu torre y a tu rostro. Se ha perdido en el bosque de tus cabellos, ha recogido los senderos azules de tus sienes, el borde de musgo de tus párpados, el mapa infinito de tu frente, el jardín submarino de tu oreja, la profundidad de los valles de tu mano, la pendiente vertiginosa de tu empeine, los arcos frutales de tu espalda, y a fuerza de andar y andar por los caminos dibujados por tu voz, se ha ido gastando hasta convertirse en un zapato viejo. Voz de Rubí. Blanca, baja, que te traigan pies rosados de paloma. Blanca, Llegaré a ti con un zapato viejo que conoce los vericuetos de mis palabras y los parajes secretos de las plantas de mis pies. Bueno, esto es solo un fragmento de esta obra que se llama La Torre de Doña Blanca. Es una obra de teatro escrita nada más y nada menos que por la maestra Elena Garro. Yo creo que ya deberíamos dejar de pelear la figura de Elena Garro y Octavio Paz. Creo que atengámonos a las obras y no necesariamente a las cuestiones, cuestiones o no conyugales. Ya eso déjenlo para a los juzgados, eso ya pasó, ellos ya se divorciaron, ellos ya están en paz. Y creo que podríamos atenernos solamente a leer las obras y criticarlas por las obras y no necesariamente por lo que haya pasado con el autor. Digo esto para seguir recomendando muy bien y como siempre tanto Elena Garro como es que siempre va a venir a dueto. O sea, hay más personajes, por supuesto, que los dos conocieron, pero siempre que uno menciona a Paz, en algún momento menciona a Elena Garro, como viceversa, pues, ¿no? Entonces, recomendados los dos, aparte que, bueno, Elena Garro tiene bastantes buenas obras de teatro y novelas, cosa que, pues, Paz no tuvo en ningún momento, pues, ¿no? A pesar de que solo escribió una obra de teatro y que nunca escribió una novela, que de hecho se supone que él dice que iba a escribir una novela, pero que no, nunca la lanzó, pero que con el... ¿Cómo le llaman? El... ¿Discurso? No es el discurso. El meollo principal de la novela. El argumento, ajá. Que el argumento de esa novela que Paz nunca sacó, según eso, él lo utilizó después para sacar el Laberinto de la Soledad como ensayo. Dice él, ¿le vamos a creer? ¿Quién sabe, no? O sea, ya cada quien, lectores aferrados. Pero, por lo mismo, hablando de lectores aferrados y de dramaturgos, vamos a leer un fragmento de esto que se llama Los Viejos, que es una obra de teatro del maestro Rodolfo Sigli. Y tenemos aquí que el viejo dramaturgo comienza. ¿Puedo entrar? Dramaturgo joven, entre usted. Vamos a dejarlo en viejo y joven, porque estar diciendo así como que... Viejo. Mis excusas por la hora y por el traje. Vengo del teatro. Soy joven. Me lo figuro. El autor de Nunca se sabe, a quien ha calumniado en mi crítica de La Voz. Viejo. Justamente, linda mujer, ¿es suya? Joven. Las mujeres son del viento y del agua, y a veces se detienen un momento en los hombres. Muchacha. Ejecuta un pequeño baile de ballet como flirteo que remata en un saludo profundo y gracioso. Viejo. ¿Tan joven y tan estragado? Joven. La sabiduría no está en los años, sino en el espíritu. Ya sé, dije que una inexactitud sobre su pieza. Lo hice porque me dio la gana. Supongo que viene usted a pedirme una rectificación. No, no lo creo. Prefiero que la gente se dé cuenta de que se equivocó usted y de que mintió. Joven. Por lo demás, como a causa de esta malhadada historia me han despedido del periódico, no podría yo hacerlo. Viejo. Hombre, lo celebro. Me alegro de veras. Y no por maldad, no crea usted, no me estoy burlando. Así tendrán más tiempos libres usted y la señora. ¿No querría usted darme algo de beber? Muchacha. Mira con cierta ansiedad al joven dramaturgo que se encoge de hombros. Joven. No tenemos mucho, pero ¿por qué no? Viejo. En ese caso, permite usted. De una bolsa en el forro de su capa extrae una botella de whisky. Buenos invitados. Se me ocurrió traer esto cuando me decidí a venir. Pensé que nos quería bien a todos un pequeño sorbo. Muchacha. Mira al joven dramaturgo que asiente, toma la botella y sirve unos tragos. Cuando los tres están servidos, el joven dramaturgo indica los asientos. Se instalan frente a frente los dos hombres y la muchacha al centro, quedando así joven dramaturgo, muchacha, viejo dramaturgo, y mirándose los dos de frente. El joven dramaturgo dice: bueno, pues usted dirá. Viejo: no es fácil. Habrá que comenzar por comunicarle a usted la impresión que me he, de que me he quitado esta capa, este frac, que no son sino mi traje de trabajo. De luces, creía yo de joven. Joven. Un hombre de su edad, desnudo. El viejo dramaturgo: justamente, no creo que la señora se ofenda. Los campos de nudistas son anteriores a su generación, como la fábula del paraíso. Joven: haga usted lo que quiera. La desnudez de los viejos me parece como un disfraz obsceno. Pero allá usted. Su whisky es bueno y debo hacer concesiones, según veo. En fin, ya dígame, ¿qué desea usted? Viejo: no se trata de un arrebato, de un impulso irreflexivo, se lo aseguro. En pocas horas, desde que leí su crónica, lo he pensado todo y llegué a la conclusión de que valiera la pena proponerle un negocio. Joven: bueno, lo oigo. Viejo: me di tiempo necesario para leer este tomito en 2 horas que ha publicado usted. Joven: espero que no le habrán gustado, ¿verdad? Viejo: usted piensa horrores de mis obras. Me encuentra caduco, de maqueta, sin soplo, obscenamente desnudo en suma. Un autor que solo puede tener éxito con el vacío general. Muchacha, que bosteza con la elegancia y ostentación con que lo haría una figura de porcelana. Joven: ni siquiera eso, ¿no? Como un hecho del pasado, irreparable pero liquidado. Como un cadáver sobrevivo. Sí. Viejo: gracias. Según su crónica, mis personajes son como esos muñecos rellenos de algodón o de paja y provistos de resortes articulares que les permiten mover cabeza, brazos, piernas y algunas razones que no parecen ideas propias o pronunciar algunas buenas palabras. Muñecos de ventrílocuo, dirá usted. Joven: esos son más divertidos para mi gusto, pero es más o menos así. Yo lo diría con más sabor. Viejo: me figuro, con más olor, creo. Usted, en cambio, en vez de animar muñecos con apariencia humana en sus obras, porque no conoce usted el alma humana, anima y da 3 dimensiones dramáticas a objetos inanimados. Teléfonos, lámparas, sillones, tazas de retrete, botes de desperdicios, etc. ¿Me equivoco? Joven: tomo mis materiales de la vida. Viejo: es la ilusión que todos nos hacemos. El niño que inventa sus juguetes porque no los tiene. El adolescente que se masturba porque no tiene amiguita. Pero ya tiene usted 30 años, ¿no? Joven: 28, si es que le interesa. Muchacha, que vuelva a bostezar artísticamente. Joven: pero si vamos a discutir de técnicas teatrales, mi mujer se irá a su cama para no aburrirse. Viejo: considero indispensable, por el contrario, que se quede. Lo había imaginado sin mujer, sin presencias humanas en su vida, pero ahora me doy cuenta de que ella es parte esencial del negocio que me he venido a proponerle. La muchacha sonríe, se levanta, da burlonamente las gracias y vuelve a servir los whiskies. Joven: dije antes que ya lo oigo. Viejo: no se preocupe por no llamarme maestro. El joven dramaturgo ríe desdeñosamente. Ja, sí, claro. No tiene importancia, en suma. Y como su generación lo define, todo lo que yo he hecho en el teatro no es sino mierda, entendiéndose esta palabra en un sentido puramente, o cómo debo decirlo impuramente, metafórico. Para mi generación, para los cadáveres sobrevividos, lo que la de ustedes hacen no es sino mierda, pero en un sentido estrictamente funcional, no metafórico. El joven dramaturgo sonríe, silba una musiquita de jazz. Pero todos, mi joven enemigo, como quizá lo sepa usted, nacimos de madre. Y todos nacimos contra nuestro deseo, pero lo perdonamos porque nacimos de madre. ¿Comprende usted? Todos tenemos los mismos deseos informes, los mismos miedos, la misma sed de expresión, los mismos sueños, las mismas ambiciones, las mismas obsesiones, los mismos temores, las mismas pesadillas. Usted quiere ser a su generación lo que yo fui a la mía. loable ambición, claro, y todos quieren lo mismo, y algo, fatalmente, nos frustra a la larga o a la corta, a pesar de los pequeños triunfos momentáneos, meteóricos siempre, la disolución física, que es peor que la muerte, porque es su fábrica. La muchacha bosteza aparatosamente, estirando los brazos hacia el límite y arqueando la cintura. El viejo dramaturgo, ¿se aburre usted, criatura? Espere un poco. Joven dramaturgo, me aburro yo, maestro. Esas armazones de lógica de su generación nunca sirvieron para nada. Todo pensamiento lleva en sí su otro yo y puede tener mil caras, pero si no es acción, no es pensamiento. Bueno, esta obra se llama Los Viejos, es de Rodolfo Sigli. Sí, si ya han leído bastante bien a Jorge Ibargüengoitia, sabrán que, de hecho, también hay un libro, hablando de personajes y autores entrecruzados, hay un libro de Vicente Leñero que se llama Los Pasos de Jorge, en el cual habla como de la trayectoria y un poco de la vida de Jorge Ibargüengoitia, pero de cómo él fue alumno de Rodolfo Sigli, y al presentarle Ibargüengoitia algunas de sus obras a Sigli lo castiga, pues lo veta, o sea, no lo cree capaz de hacer buen teatro, ¿no? Que a mi gusto, yo creo que como lector ha sido de Ibargüengoitia, y como persona que trata de escribir en algunas ocasiones algunas cuestiones de piezas dramatúrgicas, creo que tiene un estilo muy, muy acorde a su personalidad, no necesariamente a su lenguaje y a su estilo de escritura y narrativa, pero sí es muy característica la forma en que se conducen las situaciones y los personajes y viceversa de Ibargüengoitia, ¿no? Y en esta obra que se llama Los Viejos de Sigli, vemos un poquito cómo Rodolfo Sigli toma la situación de pelea y de combate constante de forma intelectual y de crítica dentro del medio del teatro hacia su alumno, ¿no? Que en algún momento, pues los dos favoritos de Sigli eran en ese momento Jorge Ibargüengoitia y María Luisa, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero María Luisa algo, si leen el libro que se llama La Vela Perpetua de Ibargüengoitia van a saber de quién estamos hablando. Y bueno, ya leímos un par de piezas de un par de, sí, pedazos de piezas de obras de teatro, por lo cual vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, que dijimos que si íbamos a poner Power Ballads íbamos a escuchar claramente. Ahí no es sinónimo, pero luego se dedicaron mucho a eso. Vamos a escuchar algo de Van Halen que se llama When Is Love y regresamos con un poco más de A Sangre Viva por RadioCartón.com. Se puso el ventilador, piche. Pensando en Víctor Hugo Rascón, que es otro dramaturgo. María Luisa. No me acuerdo. ¿No? Y tengo un libro de esa autora, y sí, no me gustaron sus obras. Son muy lentas. Y los. No tiene la coherencia de que los personajes tienen unos diálogos súper eruditos y son solo personas en unos lavaderos, pues, ¿no? O sea, no quiero decir que no pueda suceder, pero hace un choque entre el ambiente, el personaje y el lenguaje. Entonces, no sientes que está avanzando ninguna de las tres cosas. O sea, están lavando ropa, sí, pero ¿por qué tienen un lenguaje súper acá, con una situación muy normal? Y el argumento de tu obra es muy incipiente. Es como, ajá, o sea, como que quiso poner cosas bien sofisticadas dentro de una obra y pues no, o sea, no pegó, nada más para verse sofisticada. ¿Qué dices, Moy? ¿Qué? Sube poquito la música. Ah, que le subamos en la radio. Porque acá la bocina como que no... Hoy nos traiciona esta bocina, pero está bien, no la sabemos de memoria. No la vamos a cantar, pero no la sabemos de memoria. ¿Hacer otro acá? No. Es para micrófono. Chao. ¿Que uno se entra en la entrada y que otro se en la salida? No, pero tú no sé si será posible. Sí, funciona. Ya está. Pero no hay chingo. Pero entonces Deep Purple va a sacar otro disco. Okay. Que se llama Whoosh, ¿no? Y el Infinite salió hace 2 años. Y antes del Infinite salió el So What. O sea, quiere decir que los últimos 6 años han sacado 3 discos, ¿no? Y ellos dicen que no tienen intención de parar. Pero, aquí viene la pregunta. ¿Si has escuchado otros discos en donde no toque Blackmore? No, yo no. Son buenos. Ah, pero también ya no está Lord. No, ya, ajá, claro que ya no está Lord, pues. No, pero sí. Pero dejó, él mismo escogió a Don Air, o Aiden, no sé cómo se pronuncia. Él mismo lo escogió. Y es bastante bueno. Créeme, en vivo es sí, un excelente tecladista, sí, por supuesto. Que en algún momento él también estuvo, creo que de gira con David Gilmour, pues, ¿no? O sea, es bueno, pues. Sí, no es cualquier señor que se encontraron por ahí, así como, oiga, ya está viejo, sí, ¿conoce el Purple? Sí, venga, no, o sea. Sí, o sea, es que esa parte de que te dejen como reemplazo, pues, que te busquen, ¿no? O sea, yo, tecladista fundador de Deep Purple, estoy diciendo a ti que si quieres quedarte como tecladista. Requiem por la Luna. Acto 1. Se escuchan zumbidos de cohetes y aviones ultrasónicos. Palabras ininteligibles, señales electrónicas. El escenario semejará a una sala absurda de espera en un gran aeropuerto. Escaleras a izquierda y derecha. Una máquina computadora al fondo a la derecha. Entran el inspector y el estudiante y miman durante breves segundos. Cesan los ruidos. Inspector. El problema es otro problema. Resolver el verdadero problema. Estudiante. Y al final de cuentas se vuelve a lo mismo. Todo es exactamente igual. ¿No? Me niego a cumplir años. Prefiero ser un perpetuo estudiante de 20 años. Inspector. El que el problema vuelva a ser problema, en realidad no es un grave problema. Así es la dialéctica. Estudiante. Prefiero ser estudiante. Me consuela, me ayuda a vivir. Inspector. Sin embargo, la ley te obliga a crecer y a ser útil a la sociedad. Estudiante. Hermana, hermanita. Hechicera, al estudiante. Me han humillado. Ah, no, espera. Estudiante, la ley es un invento inútil. Mi perpetuidad es una garantía a mi conciencia, a mis deseos, a mí mismo y lo que es bueno para mí. Forzosamente tendrá que serlo para los demás. Inspector. Solo lo que es bueno para la ley lo es para la sociedad. No confundas los términos. Podrías convertirte en un proscrito. Estudiante. Pertenecemos a generaciones diferentes. Inspector. Inspector. Cierto, pero tenemos la misma edad. Necesitarás que se te renueve la autorización de permanencia. La juventud es una concesión del tribunal. Estudiante. Seré siempre joven. Estoy en mi derecho. Inspector. Nada se puede hacer sin previa autorización. Entra la hechicera. Estudiante. El Tribunal de las Naciones está de mi parte. No creceré. Inspector. Eso es un desafío. A la hechicera. Ayúdame a replicarle a este joven. Hechicera. Aún no aprendo a hablar, mucho menos a replicar. Inspector. ¿Puedo negarte a cooperar con los tribunales? ¿Olvidas quién soy? Hechicera. Pues el inspector, ¿no? Mi nombre es distinguido, casi aristocrático, envidiado. Muy pocos lo tienen. En el fondo todo es igual, inspector, inspector esto, inspector aquello. No acepto que me contradigan, pues eso es ilegal. El pensamiento es ilegal, al menos en nuestro medio. Ayúdame a replicarle a esta vieja. Vieja, arrodíllate ante el inspector y pídele perdón. Me negaría a casarme contigo si así me lo pidieras en nombre del obispo. El obispo recita manuales de mecánica en la convención de ciclistas. Además, sus pacientes escupen en todos los pasillos. No lo inmiscuyas en tus amoríos. Conozco su pensamiento. ¿Pretendes leer mi pensamiento? Eso es brujería. Es un don que tan solo la policía debería tenerlo. La telepatía es una ciencia. No puede negarse. Esta bruja es la negación de la ley y de la ciencia. La computadora lo resuelve todo. No hay misterio ni problema que la detenga. Sabe hasta dónde poner poemas, música, teatro. Prevé cualquier resultado. Es también el Supremo Tribunal. Sabe sentenciar. Ha inaugurado la nueva época. Ha transformado la historia. Ha modelado al hombre. Pregúntale cualquier cosa, sabrá responderte. Es el oráculo perfecto, la suprema creación, nuestro fiel guardián. Los niños pueden confiar en ella, el hombre ha hecho su pacto. Divide la historia en dos, antes y después de ella. Su multiplicidad es el signo de su victoria. Corruptor, violador de miradas. Hermana, hermanita. Me han humillado, me han injuriado. ¿Quién? ¿Quién se atrevió? Él, ese autómata. A un inspector se le puede injuriar o halagar, pero de ninguna manera.